Horizonte Sur. Bien, buenos días a todos en Horizonte Sur. Esta semana, precisamente el día miércoles, se cumplió, en medio del olvido y con un clima mediático capturado por la crisis del campo, un nuevo aniversario de la batalla de Punta Quebracho, ocurrida el 4 de junio de 1846 y en que las fuerzas patriotas al mando del general Lucio Norberto Mancilla atacaron por sorpresa desde lo alto de un barranco del río Paraná a la escuadra anglo-francesa que volvía del Paraguay cargada de mercaderías y que 6 meses antes, en la vuelta de obligado, había logrado forzar la resistencia y las cadenas a un altísimo precio de vidas argentinas. La batalla de Punta Quebracho fue la revancha frente a nuestra derrota en la vuelta de obligado. Los gringos perdieron en Punta Quebracho 2 buques mercantes que fueron hundidos y a 4 más decidieron incendiarlos para que no cayeran en manos argentinas. La escuadra de guerra que acompañaba a los mercantes estaba constituida por modernas naves, al menos modernas para su época, blindadas y con torretas giratorias para la artillería. 2 de esas naves fueron seriamente averiadas por los hombres de Mancilla, y tantos ellas como el resto de la flota no pudieron hacer otra cosa sino escapar lo antes posible río abajo del alcance de la artillería patriota. Fue la de ellas una derrota en toda línea y un muy serio escarmiento político para las mayores potencias de la época. Las consecuencias de la batalla de Punta Quebracho fueron tan importantes que con esa derrota terminó la intervención de las flotas navales de Francia y de Inglaterra en los ríos interiores. El 13 de julio de ese año, 1846, el embajador Sir Samuel Thomas Hood, con plenos poderes de los gobiernos de Inglaterra y de Francia, solicitó humildemente ante el restaurador Juan Manuel de Rosas el más honorable retiro posible que la intervención naval conjunta. El gobierno argentino obtuvo de esa manera por parte del enemigo nada menos que el fin del bloqueo naval de Francia e Inglaterra a los puertos argentinos, la devolución de la flota argentina capturada, la recuperación de la isla de Martín García, un saludo de 21 cañonazos a la bandera argentina por parte de cada una de las flotas intervinientes y, por fin, lo más importante, el reconocimiento a la soberanía argentina y a la no navegación de los ríos interiores. El 4 de junio de 1939 se colocó una cruz de Quebracho en homenaje y recuerdo de la batalla, y a partir de 1999 se reconoció por ley de la nación el sitio como lugar histórico nacional. Lamentablemente, cuando la Internacional Cargill compró el predio en los años 70, ordenó inconsultamente y en exclusivo interés de su propiedad correr el monumento 2 kilómetros de su lugar original. Este agravio a la memoria histórica y a los patrimonios de nuestro pueblo jamás fue respondido. Hasta el presente, el verdadero lugar de la batalla de Punta Quebracho, en que la Argentina derrotó a las flotas del Imperio, permanece, para humillación de la dignidad de los argentinos, cautivo en tierras de la Corporación Cargill. Esta semana que pasó se cumplieron asimismo 65 años de la Revolución del 4 de junio de 1943. También transcurrió su recuerdo, como siempre, en la indiferencia pública. No fue la Revolución del 4 de junio un mero golpe militar, fue por lo contrario el inicio del largo proceso de la Revolución Nacional. Tal como dice el mismo Perón en sus recuerdos ante Pavón Pereira, en la mente de quienes concibieron y gestaron la Revolución del 4 de junio estaba fija la idea de la redención social de nuestra patria. Este movimiento inicial no fue una militarada más, no fue un golpe cuartelero más, como algunos se complacen en repetir. Fue una chispa que el 17 de octubre encendió la hoguera en la que habrían de crepitar hasta consumirse los restos del feudalismo que asomaba por la tierra americana. Hasta allí Perón. Muchos de los presupuestos del movimiento militar que se inscribieron en la proclama que los insurrectos escribieron en las vísperas mantienen una sobrecogedora presencia. Los leo. Se han defraudado las esperanzas de los argentinos adoptando como sistema la venalidad, el fraude, el peculado y la corrupción. Se ha llevado al pueblo al escepticismo y a la postración moral, desvinculándolo de la cosa pública explotada en beneficio de siniestros personajes movidos por la más vil de las pasiones. Propugnamos la honradez administrativa, la unión de todos los argentinos, el castigo de los culpables y la restitución al Estado de todos los bienes mal habidos. Sostenemos nuestras instituciones y nuestras leyes, persuadidos de que no son ellas, sino los hombres, quienes han delinquido en su aplicación. Ubiquemos el contexto internacional en que se produjo la revolución del 4 de junio. A finales de enero de ese año concluía la batalla de Stalingrado y dos batallones de la Wehrmacht firmaban la capitulación ante el mando soviético. A finales de abril fue aplastada la rebelión del gueto de Varsovia por las SS alemanas y en el mes de mayo el Afrika Korps capitula ante el mando británico-estadounidense en la ciudad de Túnez. El sino de la guerra parecía inclinarse decididamente hacia las potencias aliadas, pero aún estaba lejos de agotarse la capacidad de guerra alemana y Europa permanecía totalmente ocupada. Pensemos que aún no se había producido el desembarco norteamericano en Sicilia y que el rey Víctor Manuel continuaba al frente de la Italia fascista. En la Argentina, el gobierno conservador de Ortiz y de Ramón Castillo se preparaba para encumbrar en el gobierno mediante el fraude a un hombre surgido de su peor entraña feudal, don Robustiano Patrón Costa, señor de horca y de cuchillo en la salta de los cañaverales y de los ingenios. De allí la mención de Perón a los restos de feudalismo de la tierra americana. La revolución de los jóvenes oficiales de junio se propuso cerrar el paso al fraude y a la oligarquía. Sus hombres se habían inspirado en el pensamiento de Scalabrini y Ortiz, en los cuadernos de Forja y en la intensa agitación de los círculos nacionalistas. El objetivo era producir un cambio profundo que permitiera sanear a la República y abrir una etapa nueva removiendo las dependencias coloniales. Pero no ignoraban que la guerra en Europa se volcaba decididamente hacia los aliados y que Robustiano Patrón Costa gozaba del beneplácito de la embajada británica. De allí que concibieran la maniobra distractiva de nombrar en primer lugar como jefe del golpe militar y presidente de la República al general Rawson, un notorio aliadófilo. Las crónicas de aquellos días refieren el desconcierto del común frente a las verdaderas intenciones del golpe militar, que no eran fáciles de desentrañar ya que sus hacedores se movían en el más estricto ocultamiento. Aún más todavía, se sabe que el embajador británico ante la noticia del golpe militar telegrafía su conformidad a la metrópoli, tranquilizando al imperio frente a la figura de Rawson, quien daba garantías de continuidad del modelo colonial. Todo fue en verdad un engaño, y a las 24 horas el general Farrell, que pertenecía al grupo de los conspiradores del GOU, reemplazó a Rawson y se hizo cargo de la presidencia. Algunos años más tarde, luego de la revolución del 17 de octubre, cuando Perón asumiera como presidente de los argentinos en su discurso ante el Congreso de la Nación, dijo, textualmente, continuaremos el trabajo iniciado en la revolución del 4 de junio de 1943. Y todos los militares que estuvieron con él en 1943 fueron después sus colaboradores y ministros. La revolución del 4 de junio, en su naturaleza, no fue una excepción aislada, sino que correspondió a los intentos revolucionarios posibles en aquellos años de conflagración y de posguerra para los procesos de liberación de los pueblos de la periferia. Recordemos en Egipto a Gamal Abdel Nasser, joven y brillante oficial, que en 1949 fundó junto a otros militares la Organización de los Oficiales Libres, que muchos nos recuerda al GOU, y que en 1952 dio el golpe de Estado que destronó al rey Farouk y proclamó la República Árabe Unida dirigida por el Consejo de la Revolución. En 1944, asimismo, y como consecuencia de interminables luchas sindicales desde los campos petroleros en Irán, Mossadegh lanzó su propuesta de Frente Nacional Antibritánico y comenzó una lucha que lo llevaría en 1951 a convertirse en el primer ministro y a desarrollar una profunda política nacionalista. Extraordinariamente, muchas de aquellas situaciones del mundo de la inmediata posguerra hoy vuelven a renovarse como si el proceso espiralado de la historia las repitiera de una manera similar, aunque diferente. No en vano han transcurrido 65 años. Sin embargo, aquellas enseñanzas permanecen vigentes, en especial la determinación heroica de algunos pocos hombres de lograr que sus respectivos pueblos puedan expresarse por fuera de los modelos coloniales y encontrar en un nacionalismo popular su propio camino. Por supuesto, ahora todo nos parece más difícil, y aunque no sabemos exactamente cuáles fueron las dificultades que enfrentaron aquellos revolucionarios de los años 40 y 50, tendemos a pensar que las situaciones que nosotros hallamos hoy son mucho más difíciles. Tal vez tengamos razón, si bien eso no logrará justificarnos ante nuestra descendencia. El mundo de la globalización es mucho más complejo, contiene muchos más actores, pero por sobre todo tenemos que comprender que la globalización ya no tiene un centro ni una periferia, y que entraña valores e ideologías que son compartidos tanto por las víctimas como por los victimarios. Debemos tener en cuenta asimismo que el mundo se encamina en forma acelerada hacia una crisis ecológica de consecuencias imprevisibles, y que la lucha contra el capitalismo global se superpone entonces con las luchas por la supervivencia de la vida sobre la Tierra. Nacionalismo y ecologismo deberían ir de la mano con una concepción de la participación y de la democracia que posibilite que se expresen todos aquellos que hoy en la globalización existen con sus propias necesidades y reivindicaciones. Si la dominación es global, se comprende que no podamos continuar pensando que el poder reside en algún lugar donde puede tomarse por asalto, y lo que corresponde en cambio es que cada uno reasuma su propio poder, se empodere, tal como ahora suele decirse, y entonces, desde la pequeña escala, impulse y genere nuevos escenarios, enredándose con otros, o sea, en red con sus próximos. Estas son las nuevas revoluciones que vivimos a diario, pero que no estamos entrenados para ver, y en especial para valorar. Nos referimos a las pequeñas revoluciones de lo cotidiano y de lo local, volver la política al sentido común, establecer relaciones con los productores locales, constituir ferias, humanizar las relaciones humanas evitando convertirnos en mercancías, traer la economía a casa y desarrollar conciencia ecológica de los problemas. La crisis que la Argentina atraviesa demuestra el colapso de un modo de hacer política. Demuestra asimismo la colonización del Estado por las empresas y la ausencia de una voluntad para poner el Estado al servicio de un bien común. El orden que se impone en Jujuy es infinitamente más violento que ese otro orden que no se impone sobre la Ruta 9, y esa diferencia de trato por parte del Estado entre los últimos y los primeros resulta dolorosamente obscena. Que se arroje leche a las banquinas y que se pierda comida con desprecio de la población hambrienta, subleva nuestra conciencia moral y nos recuerda que estos conflictos solo refieren al bolsillo y a la soberbia del poder. Dos dimensiones que se equiparan en su intrínseca deshumanización y desprecio por la vida. Que los pules de siembra se respalden en todo el territorio mientras se los anatemice en Roma es casi una anécdota que nos recuerda que lo que viene puede ser aún peor que lo que hasta ahora hemos sufrido. El complejo sojero-aceitero se transforma en una enorme fábrica para la producción de biocombustibles para el mundo, y paulatinamente le reclama a los mercados compradores que dejen de preocuparse por la seguridad alimentaria de nuestros propios hambrientos y se les da garantías de que estos no aumentarán, aunque todas las estadísticas y las evidencias afirmen lo contrario. Tengamos en cuenta los discursos de Lula y sabremos por dónde vienen marchando los nuevos apocalipsis globales de nuestra América Latina. Que en la Argentina los voceros más destacados de la defensa del actual modelo político sean los folclóricos exponentes de los movimientos sociales, nos habla a las claras de una orfandad profunda de la política. Estamos en el final de algo que no sabemos todavía qué es, y tampoco sabemos lo que viene por delante. Solo sabemos que algunas cosas que eran muy serias hoy nos dan pena o nos dan risa, que otras se volvieron insoportables, que la Argentina no se banca más la soja y que menos soportará los biocombustibles, que no tenemos dirigencias, pero que como otras tantas veces en la historia deberemos improvisarlas, si es que nos están gestando en las catacumbas. Bástenos por ahora comprender lo que ocurre y estar dispuestos a pronunciarnos cuando llegue el momento. En lo demás, estemos seguros, Dios proveerá. Paraíso de los locos, Roberto Firpo. Debate de ideas, Horizonte Sur. Sí, bueno, estamos en el aire nuevamente. ¿Cómo estás, Wanda? Hola, buenos días, Jorge, buenos días. ¿Qué tenemos hoy? Uy, tantas cosas como siempre. Vamos a tener unos reportes. Entre actos estamos tratando de acomodar todo. Tenemos, hoy vamos a dedicar este espacio de radio a la revolución del 9 de junio, pero primero tenemos algunas cosas pendientes, ¿verdad? Hay llamado de los oyentes, hay una deuda con algunos oyentes que nos llamaron el domingo anterior. Ajá, acerca, ¿sí?, del libro El Algarrobo. Ajá, que mencionamos, sí, de acá, Vicente Torres. Aquí lo tengo en mis manos, El Algarrobo de Vicente Torres, y él nos responde. Sí, nos escribe desde Córdoba. Sí. Dice, bueno, así dice, mira, ¿qué tal, Jorge? Te cuento que estoy por acá en las sierras de Córdoba, no sé cuándo vuelvo, así que por ahora te envío lugares donde conseguir el libro. En la editorial Duncan, en la calle Ayacucho 357, en las librerías Cúspide, no sé si está en todas las sucursales, si no habrá que pedirlo. Cúspide. Cúspide. Si lo mismo te interesa la nota, te aviso cuando vuelve y combinamos, Vicente Torres, para que vean que uno está en contacto directo con el autor, ¿no? Lo que y que no, bueno, tenemos común la promesa de que él venga, sí, por aquí. Sí, entonces, sí. Próximamente. También da un teléfono, no doy despacio, lo puedo dar después también. 4954-7700 o 4954-7300-011, ¿no? De el código de Capital Federal. Ajá. Tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos oyentes. No sé si te gusta escuchar las repercusiones del editorial de inmediato o hacia el final. Hacia el final, sí. Hacia el final, no, entonces no, las dejamos. Todavía estoy aleteando bien interiormente. Muy bien. A propósito de libros, yo quisiera decir también que tuvimos el enorme placer de conocer a Carlos Torres, que dirige la editorial Terramar, y que según parece nos está escuchando, y que nos obsequió una cantidad de libros, en general libros sociales y una colección sobre el anarquismo, uh-huh, muy interesante. De hecho, el logo en la parte de Terra Mar tiene la típica de los anarquistas. Sí. Bueno, pero... él aprecia mucho en nuestro programa, lo cual me conmovió mucho. Y bueno, y nos obsequió una cantidad de libros. Algunos estuvimos conversando, yo le manifestaba el interés nuestro y de mucha gente que está en una reflexión parecida a la nuestra, porque ha iniciado relecturas del marxismo en torno a la historia de la represión en Rusia de los movimientos campesinos, ¿no? Y yo creo que va a surgir de aquí un diálogo interesante como un aporte, ¿no?, al pensamiento argentino con respecto a zonas que están tan vedadas para nosotros y que, en todo caso, este socialismo del cual tanto se habla en la izquierda argentina, a través de aquellos acontecimientos se transformó de una manera dura y grosera en un socialismo urbano e industrial, ¿no?, cuando pudo haber tenido otros matices que fueron lamentablemente aplastados, pero que hoy están volviendo a establecer un espacio de debate en el campo del pensamiento. Bueno, esto es, abre un diálogo con estos nuevos amigos del programa Horizonte Sur. Hubo importantes novedades con respecto a la minera de la Lumbrera. Avanzó entonces una demanda por el delito de contaminación. Nuestro amigo Javier Rodríguez Pardo y los compañeros de la asamblea de allá de Famatina han estado divulgando estas informaciones que son tan importantes para ellos como para todos nosotros que vivimos esta lucha contra la minería a cielo abierto y la devastación de los ecosistemas de este nuevo país que se extiende a lo largo de la frontera entre Chile y la Argentina, el país de la minería. Lo vivimos con tanta intensidad como vivimos el drama del modelo de la soja y de la biotecnología. Realmente la crisis del campo que puso sobre el tapete el gran tema de la contaminación de la soja y del abuso por parte de las corporaciones exportadoras, lamentablemente no ha puesto de igual manera el tremendo abuso de las exportaciones de minerales, ¿no?, que sobre el cual, además de que no hay retenciones, el Estado paga para que se lleven nuestras riquezas. Uh-huh. Bien, ¿quisieras dar una pista del entrevistado que tenemos hoy? Bueno, tenemos nada menos que a Guillermo Cogorno. Guillermo Cogorno es uno de los huérfanos que quedó cuando la muerte, el fusilamiento de los protagonistas de aquel intento revolucionario el 9 de junio del 56. Hoy ya es un hombre. Bueno, bienvenido. Decinos tu edad. Porque 62 años. 62 años, uh-huh. Mira. ¿Y tenías cuando mataron a tu padre, qué edad tenías? Y tenía 11 años. 11 años. Mira el tiempo que ha pasado ya. 11 años. Yo bueno, agradezco muchísimo a vos. Y a vos, Tulio, de haberme invitado. Después de 52 años, es interesante. Y vos sos mucho mayor que tu padre en aquella época. Sos mucho mayor que tu padre en aquella época. Mi padre fue fusilado con 42 años. A los 42 años, mira vos, y vos tenés 62. Qué interesante. ¿Cuántos años pasaron y cómo uno revive la historia? Yo revivo la historia de mi padre y de mi abuelo constantemente, lo tengo muy presente porque es inevitable, no es así. Así es la cultura humana, claro, ¿no? Sí, uno y siempre uno piensa, ¿qué habría hecho mi padre a esta edad, no? Estas cosas, en el caso de un fusilado, del hijo de un fusilado, me parece muy conmovedor. Claro, lo que pasa es que son ejemplos de vida, y los ejemplos de vida después de tantos años comienzan a escribirse de una manera muy muy muy firme en el corazón de su pueblo, ¿no? Así es. Así que no recuerdo mucho, se imagina que yo estaba en Citibel, salimos corriendo y nos fuimos a Buenos Aires, nos asilamos, después Pues tu padre estaba en ese momento, ¿en qué situación? Estaba en retiro, pero había sido de la guarnición de La Plata, ¿o no? No, estuvo destinado muchos años atrás. Ajá. No, pero como ustedes vivían en Citibel. Vivíamos en Citibel, sí. Claro, sí. Bueno. Eso, No, estoy más que atenta escuchándolo. Guillermo Coborno, quiero crear el suspenso antes de la pausa, y tras haberlo presentado, vamos a la pausa de nuestro programa y sí nos metemos de lleno después en la entrevista. Digamos que también que lo acompaña el compañero Gabriel Ciña Gary, ¿no? Nuestro amigo Gary de Mariano Acosta, ¿no? ¿Cómo estás, Gary? Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires del Oeste. Bueno, bueno, gracias por acompañarnos. Contento de estar en esta mesa, ¿eh? Gracias. Realmente es un honor. Bueno, a la pausa. Vamos a la pausa, sí. Horizonte Sur. Como les decíamos, estamos con un invitado muy especial. Él se llama Guillermo Coborno y es hijo de un soldado que dio la vida por la patria el 9 de junio de 1956 y nos manifiesta su emoción, pero confiamos en su solvencia y en sus ganas de dar testimonio, ¿no, Guillermo? Sí, cómo no. Bueno, cómo no. ¿Por dónde usted querría comenzar? Mira, es muy difícil, ¿no? Para contar la historia es muy difícil tomarla así, como el 9 de junio, ¿qué es lo que pasó? Porque todo el mundo pregunta eso, dice, bueno, ¿qué pasó el 9 de junio? Yo digo, mira, no es el 9 de junio. La historia comienza en 1943, sí. Cuando Perón se encumbra en la política, cuando Perón le avisa a Farre, le dice, mi general, yo estoy en la Secretaría de Guerra, escriba. ¿Me puede nombrar a mí? ¿Me puede designar algún puesto? Y dice, ¿cómo no? Elija lo que quiera, general. Y Perón recibe enseguida la noticia de ese emisario, que sí, que iba a ser designado, que elija dónde quería ir. Y Perón dice, el Departamento Nacional de Trabajo. Y los militares se reían. Dice, ¿este tipo cómo puede ser eso? Así que comienza así la historia. Es una década inmensa de en lo social, en lo político, en lo económico. Él desarrolla una política social muy importante. Él aprovecha ese estado beneficioso que tenía la Argentina en la posguerra. Él tenía un problema gravísimo, que era la independencia económica. Entonces comienza Perón a repensar en todo lo que es lo social. Ahí están los estatutos del peón, las leyes sociales inmensas que a través de esos 10 años de esa década, que es importantísima. Sí. La ley de arrendamientos. Sí, el convenio colectivo de trabajo, la ley de la creación de la justicia del trabajo, los hospitales, los policlínicos a mano de los obreros, las escuelas sindicales. Mire, la verdad que el derecho a la ancianidad, el derecho al niño, el derecho a la familia. En 1947 ese gran filón que fue para la Argentina, y toda la gente escucha ahora y no lo entiende, en ese momento, que era la estatización de los ferrocarriles con monedas. La Constitución del 49, una de las constituciones más modernas del mundo en ese momento, donde imponía los derechos humanos tácitos. Es decir, todo eso fue transcurriendo hasta que cae Perón. Esa era una Argentina que todos nosotros observamos. Son 10 años, como le decía un compañero hace un rato, son 10 años de comunidad solidaria. Perón enseñó a la solidaridad. Perón, el pecado de él fue dignificar el trabajo. Y la otra Argentina era la que se hacía cargo después del golpe. No interesaba quién se hizo cargo del golpe. Sí, lo que interesa es que ellos eran personeros del coloniaje. Y ellos aseguraban al coloniaje el latrocinio que habían cometido ante el 43. Entonces, toma pregunta, ¿cómo pasó el 9 de junio? El 9 de junio se fue formando. Aquellas personas que derrocaron a Perón se olvidaron del 17 de octubre. Se olvidaron de la resistencia del pueblo, el estado de resistencia del pueblo. No sabían absolutamente nada. El ejército argentino acompañó, el ejército fundamental acompañó a su pueblo. Y fíjense ustedes, las páginas más gloriosas de nuestra patria están escritas cuando el pueblo y el ejército van juntos. Entonces, el significado del 9 de junio es ese. La primera Argentina y la segunda Argentina del latrocinio. Mi padre estuvo en la primera Argentina. ¿Cómo fue ese momento? Usted me dice, tenía 11 años cuando ocurrió. Claro, 11 años. Una pequeña crónica, usted ya sé, es enemigo de caer en el llanto trágico, porque está, por supuesto que no, pero de alguna manera el oyente a veces necesita tomar esa encarnadura del hecho. Y en pocas palabras, ¿qué recuerda de ese momento? Sí, bueno, estábamos en Citibel, en nuestra casa, y nos vino a buscar Dor, uno de los hombres que mi padre había dejado para que nos acompañara por si pasaba algo. Nos lleva hasta la estación de Citibel, tomamos la chanchita a las 11 de la noche, 10 y media, la última chanchita que pasaba venía de La Plata y iba a Buenos Aires, y nos fuimos a la casa de un amigo de mis padres, ahí en Boedo. Y después al día siguiente nos enteramos por una nota que nos avisan de que estaba muerto mi padre, había sido fusilado, y que el día siguiente podíamos retirar el cuerpo en la Chacarita. Así que, bueno, pasó, y después no recuerdo bien los detalles de ir a retirar el cajón, porque después no nos querían entregar el cuerpo. Eras el hermano. De los varones, ¿eh? Eras el menor. De los varones, sí, por eso... Tal vez, claro, mis hermanos mayores se acuerdan esos detalles. Lo que sí me acuerdo es cuando yo fui, mi madre a la semana me lleva a la escuela ahí en Citibel, y la directora dice, lo lamento mucho, pero de orden de la directora de escuela de la provincia no puede. ¿No te permitieron estar en la escuela? Uh-huh. ¿Y qué? Bueno, nos fuimos a trabajar. Yo fui a, más que trabajar, me pasé el tiempo... yo recuerdo que íbamos a un kiosco a vender, a entregar los diarios en el cruce de la calle en Citibel, en General Belgrano, entregamos los diarios, La Razón, La Cuarta, La Razón, un kiosco que había en la esquina. O sea, abandonaste los estudios y... Bueno, abandonamos ese año abandonamos, pero eso no recuerdo muy bien después. Son hechos que, bueno, me tomaste por sorpresa. Yo pensaba que no me ibas a preguntar eso. No me acuerdo bien. No quiero que en la radio aparezca titubeando algo que... Sí, está bien. Pero fueron familias destrozadas, ¿no? Muchísimas, claro. Sí, eso fue. Claro, claro, eso fue. claro. Eso eran... Ahí pero se vos da cuenta. Retomaste una vida de estudio y de trabajo. Sí, estudié. Y después pudiste entrar... ¿En cuándo entraste en el colegio militar? 1963-64. Ahí ya no tuviste problemas. No, ninguno, absolutamente ninguno. Claro, problema. Soldados muy buenos. Siempre hubo soldados buenos y soldados malos. Y hasta... Generalmente los soldados malos son los que están en las camarillas y son los que llegan... desgraciadamente, pero bueno, hoy tenemos un ejército que está conducido por un general de la nación, muy buen general, así que creo que va en buen camino. ¿Y hasta cuándo pudiste permanecer en las filas? Y fines del 79, 80, ya veníamos observados por el ejército, desde el año 72-73, después de Trelew, después de todo lo que había pasado, esos espantos, ¿no? Porque son espantos. Así es. Uno en la historia lee y dice, esto es un espanto. Bombardear Plaza de Mayo es un espanto. ¿Cuál será la etimología, ¿no? ¿Eh? La etimología de la palabra espanto, ¿verdad? Y ese espanto, fíjate vos, se contrapone a la palabra de Valle. Qué bárbaro. Y Valle dice, bueno, entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Claro. El padre Devoto, no sé si te acordás vos, Gary, el padre Devoto, que era capellán de la iglesia que estaba Santa Elena, que estaba en Devoto, ahí en Devoto mismo, cuando va a confesar al general Valle, eso me lo contó Susana hace muchísimos años, hace como 30 años, dice que sale y salía llorando, y el padre, que era general Valle, le dice, pero padre, ¿cómo usted me dijo que del otro lado había otra vida, otra mejor vida? ¿Cómo me hace eso? Esto lo leo porque seguramente ese oyente está emocionado y necesita decirlo. Rubén dice que es un compañero de Guillermo del colegio en Citibel. Dice, le decíamos el Colorado. ¿Sí? Y su padre me llevaba en el auto cuando me encontraba en el camino. Entonces me manda muchos saludos. Bueno, gracias. Y lo saluda por estar ahí. Un fuerte abrazo, Rubén. Bueno, son tantos años, ¿no? Son tantos años. Pero como esta radio da sorpresas, usted me anuncia, estaba feliz de estar en una radio pública. Volvamos. Wanda, así es. Volvamos a la suerte de Guillermo. Sí. Vos sos parte, decías, de los 33 orientales y te expulsan, ¿en qué año? ¿En el 70? 80, el decreto es firmado por el presidente. Con un grupo grande de... Sí, sí, había como... Aparentemente ustedes eran un grupo de afinidad que estaban conspirando, claro. No, nunca conspiramos. No, hay un error ahí. El que conspira, ajá, contra el Estado son los que estaban en contra del Estado. Estaban encumbrados. No, ustedes trataron de mantener la vieja historia. El Ejército Nacional y Popular que Perón habría sacado desde el pozo en el año 1943. Perón, cuando escribe con el seudónimo de Bill Caledonia, él decía que me encontré, cuando me hice cargo de la Secretaría de Guerra, de Ministerio de Guerra, me encontré con cosas mucho más graves de las que yo estaba viendo y observando, con un ejército de casi 34.000 hombres de pigmeos que estaban descalzos. Él le dio la oportunidad, puso la fábrica en funcionamiento, la fábrica de aviones, las flotas de aviones, la fábrica de armamento, la fábrica de Palarín. Es decir, pero en muy poco tiempo él le da una fuerza tremenda. La fábrica general de aviones de Córdoba se fabricaron desde los paracaídas hasta los aviones mismos y las tecnologías de punta, todo, y el armamento, todo. Y tenía al lado la Escuela de Artes y Oficios. Así es. Donde se formaban los cuadros. Cuadros, exactamente, de técnicos. Sí. Increíble. Hoy resulta un sueño imaginar una fábrica de esas dimensiones. No existen ya. No. Es increíble. Sí. ¿Qué otra? Bueno, ¿cómo ves ahora el presente y el futuro del peronismo? Porque veo que, bueno, has abrazado desde tu historia misma estas banderas del nacionalismo popular y del peronismo. Claro, ¿no? Sí. Bueno, la doctrina peronista es una doctrina con postulados nacionales y populares. Y que, así es. Y creo que todos los argentinos somos peronistas. Uh-huh. Lo que pasa es que unos pensamos diferente a otros. Y estamos en una situación diferente de un momento a otro, pero creo que todos somos peronistas ahora. ¿No? Es interesante tu visión. Porque todos pensamos en el bien de la patria. Claro. Está lo que bien. Pasa es que no, a veces no tenemos el sentido común de tomar las cosas como corresponde y el momento y la oportunidad. Sí, no es algo muy común sentido común en esta época, ¿no? Claro. Es una época de mucha irrealidad. Sí, el sentido de la calumnia también está presente permanentemente, uh-huh, ¿no? Cuando se publican cosas que no corresponden. Y hay mucha desmemoria, ¿no? Claro. Sí, es producto siempre, como decía San Martín, el producto de la ignorancia, pero no solo de los ignorantes, sino de la inteligencia, los perversos, de los que está, hay cosas que salen, ¿no? Bueno, te cuento que en el aniversario anterior, en el año pasado, yo me molesté por algunas interpretaciones del 9 de junio, de tal manera que me complace mucho que alguien que haya sufrido en carne propia esa experiencia esté hoy aquí para transmitir una vivencia humana, ¿no? Ah, debe ser seguramente. Sí. Yo ahora recuerdo, sí, yo le contesté eso a un exintendente de la ciudad de La Plata. Sí, él me había mal interpretado. No, lo que pasa, no le expliqué mal, yo le expliqué bien. Me dice, ¿y usted, su padre, cómo? Claro, si estaba apesumbrado de mi padre que se había muerto, había sido fusilado. Yo estaba contento. ¿Cómo contento? Claro. Yo no me imaginaba a mi padre después de hacer una revolución como hizo para. La primera revolución en la historia donde se hace contra un gobierno de facto para restituir las autoridades legítimas. ¿Cómo iba a aceptar que mi padre venga con 5 días de arresto? Claro. Un soldado va a la guerra y vuelve. Vuelve vivo o muerto. Si la bandera fue arriada, no puede volver. Ah, muy fuerte. Bueno, no hemos dado mucho lugar a los oyentes hoy. Los vamos a mencionar para decir que sí tenemos con nosotros los mensajes. Vamos a tratarlos sino en la próxima. Roberto de San Andrés, Pepe de San Martín, José Luis de Chubut, Liliana de Aedo y Elsa de Almagro. Me están... Hay también una invitación que le agradecemos mucho a Flavia para el Hotel Castelar mañana, la inauguración de un centro histórico o algo así. Le agradecemos. Reiteramos que la mina Lumbrera y sus socios son procesados por el delito de contaminación. La importancia de este fallo consiste en que para la Cámara Federal la ley 24.051 y sus decretos reglamentarios son más importantes que cualquier ley local. Se trata de una ley que fija delitos ambientales y se procesa a Julián Roney, vicepresidente de Mina Lumbrera, y también a sus socios. Bueno, esto es realmente un hecho histórico. Es un hecho histórico. No podíamos dejar de volver sobre esta noticia que nos hacen llegar los compañeros del norte, de Catamarca, de La Rioja, y especialmente Javier Rodríguez Pardo. Y así es, y así en este tren de cosas, Horizonte Sur pretende ser el altavoz de las nuevas causas populares, que además de las causas sociales están las causas ambientales, ¿no? Y forman un todo en común. Por ejemplo, Alejandra de Bahía Blanca dice que después de haber salido en Radio Nacional la repercusión fue muy buena, y que ya están trabajando con la gente del Museo del Puerto para seguir difundiendo todas las temáticas, ¿no? Recordemos que Alejandra Vega la sacamos cuando se imaginó que se iba a hacer una chocolatada con leche con de soja, y era una ironía. Y en realidad cuando ella fue claro. a persuadir, casualmente parece que llevaba una piedra en cada mano, pero ella fue a persuadir a estas personas que no dieran la soja, la leche de soja, y se encontró con que era toda una broma. Como una piedra, era, una carpeta en cada mano, por favor. Una carpeta en cada mano. Bueno, bueno. El asunto es que surgió una nueva red de amigos, de gente que lucha contra la soja en Bahía Blanca. Nosotros estamos muy contentos de que se vaya ampliando este movimiento, que se nutre de historias y de tradiciones como la que nos ha expresado Guillermo Coborno. Gracias. Sí, y gracias a Agustín Bortiri de Río Grande, Tierra del Fuego, que nos habla sobre la instalación de una próxima industria de glifosato. Su crónica es perfecta para servir de altavoz en Horizonte Sur. Para la próxima prometemos leerla porque nos da tiempo. ¿Mm? Bueno, y lamentablemente estamos terminando. Le agradecemos muchísimo a Gary que haya estado con nosotros. No tuvimos ocasión de darte la palabra, será en otra oportunidad. Gracias a Guillermo Coborno por tus recuerdos, por tu emoción y por tus convicciones. Y bueno, a todos los compañeros que están aquí, a Navarro de Corcovado, que no pudo hablarnos de la ceniza, y hasta el próximo domingo.